Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Para mí es enorme alegría estar acá, creo que es la primera asamblea del año. Sí. O sea, vamos a iniciar con buen pie porque vine yo. Y porque están ustedes. Amén. La situación en nuestro país y en el mundo entero está seria. A nivel político, a nivel climático, a nivel social, a nivel económico. Y yo creo que cada uno de nosotros ha aprendido a confiar en el Señor. Y vamos a hablar de la confianza. Llama la atención que Jesús, estando clavado en la cruz, le confió a su mamá, o a la mamá de él, más bien dicho, a un discípulo. Un discípulo bastante joven, el más joven de todos, San Juan. La pregunta es esta: ¿le defraudó Juan a Jesús? No. Bueno. La confianza es algo indispensable en la relación del ser humano a todo nivel. Y nosotros hemos perdido confianza en nuestros gobernantes, hemos perdido confianza en la clase política y hemos perdido confianza también, aún por así decirlo, en las autoridades religiosas. Y esto parte desde las comunidades, pequeñas comunidades, porque hay una autoridad religiosa, llamémosle así, laica, que es el coordinador, y en muchos lados se ha perdido la confianza hacia estas personas. Y qué decir también de los líderes que han perdido la confianza en los que están también como servidores. O sea que hay una desconfianza generalizada en muchos ámbitos a eso. Cuando Jesús resucitó y subió a los cielos, Él depositó su confianza en ¿cuántos apóstoles? 11 quedaban. Pregunto, ¿ellos defraudaron a Jesús? No. No. Producto de ellos somos nosotros, la iglesia. Y después se sumó otro porque fue inspiración del Espíritu Santo que se sumara otro en lugar de aquel que le traicionó y quien le defraudó. Bien, entonces veamos si en esta noche descubrimos a la luz de las Sagradas Escrituras si somos dignos de confianza. Ustedes ya me dijeron y me respondieron que confían en el Señor. Ahora vamos a ver si el Señor confía en ustedes. Cada quien va a hacer su examen en su corazón. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Primera de Timoteo, capítulo 12, perdón, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 16. Les voy a agradecer que le pongan suma atención a la lectura. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio, a mí que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero encontré misericordia porque obré por ignorancia cuando no era creyente. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo, y si encontré misericordia fue para que en mí el primero manifestase a Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener vida eterna. Palabra de Dios. ¿Quién habla? En este texto, ¿quién habla? No. No es Timoteo. Es Dios, porque la palabra, la Sagrada Escritura es palabra de Dios, pero ya, si poniéndonos en el plano puramente humano, ¿quién habla ahí? No. Pónganle atención al texto, vuelvan a leerlo. Por eso les decía que hay que ponerle mucha atención al texto. ¿Quién es el que habla acá? Y les voy a dar la clave, pero muy bien. San Pablo. San Pablo es el que habla. Es la primera epístola a Timoteo escrita por Pablo. En el versículo 13, Pablo dice: a mí, que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Miren cómo se calificaba Pablo, como un blasfemo. Pero cuando uno lee la escritura, se da cuenta que Pablo era un doctor prácticamente de la ley. Se conocía la Torá, se conocía los mandamientos, se conocía todo el Antiguo Testamento y estaba defendiendo lo que él creía. Pero ¿cómo se considera ahora? Según lo que le está escribiendo, si nos ubicamos en un tiempo presente, él se considera un blasfemo. A pesar del conocimiento que tenía de Dios, del poder de Dios. Y más adelante dice un perseguidor. ¿Por qué un perseguidor? Porque él antes de pidió autorización para perseguir a todos los cristianos, meterlos en la cárcel, humillarlos y probablemente tal vez hasta pena de muerte para el que era seguidor de Cristo. Pero él en su estado de vida, antes de tener su encuentro con el Señor, él estaba creyendo que estaba obrando correctamente. Entonces él mismo dice: fui un blasfemo. ¿Por qué? Porque no reconoció a Jesús como el Salvador. Y se dedicó a perseguir a aquellos que indudablemente, según el criterio de ese entonces, entre los fariseos, y ya sabemos quiénes están metidos ahí, que condenaron a Jesús al suplicio de la cruz, él era parte de ese grupo, y entonces decidió defender la fe a su manera, la fe de ellos, y empezó a perseguir a los cristianos. Y se trata a sí mismo como un insolente. ¿Qué es una persona insolente? Para nosotros, en nuestro lenguaje normal, es un malcriado, que no hace caso. Así era él, un insolente. ¿Cómo iba a pretender él dejarse guiar por todas las tonteras que hablaba aquel que se llamaba Jesús y que había logrado que mucha gente lo siguiera? Se rebeló, aún teniendo el conocimiento de que venía el Mesías, se rebeló contra Dios. Y Pablo lo reconoce en esta carta. Y por eso es que escribe de esa manera. Pero al mismo tiempo, el espíritu que ya habitaba en él dice: obré por ignorancia. Y entonces, ¿cuándo fue que él descubrió que era ignorante. Cuando tuvo su encuentro con el Señor. Correcto. Cuando tuvo su encuentro con el Señor. Y pónganle atención a lo que les estoy diciendo, porque vamos a ver muchas similitudes. Esto sucedió más de 2020 años, quizás, o poquito menos, si queremos, redondeemos y las cartas estas se escribieron quizás unos 7, 8 años después de que Cristo subió a los cielos. Pongamos que fue hace 2000 años, por decir algo. Y vamos a ver cómo no ha cambiado muchas cosas. El ser humano sigue siendo blasfemo. El ser humano sigue siendo un perseguidor. El ser humano sigue siendo un insolente. Y el ser humano sigue siendo un ignorante. A pesar de la tecnología. A pesar de los avances que hay. Pero miremos el mundo cómo está. Y vamos a encontrar que el hombre sigue buscando la ciencia fuera de Dios. Y oigan lo que dice Pablo. Versículo 13 siempre. En mi infidelidad. ¿Se dan cuenta? Él se reconoce entonces que le era infiel a Dios. Interesante cómo este hombre que estuvo presente cuando apedrearon a un cristiano llamado Esteban, y que probablemente se gozó, porque cuando él tuvo su encuentro con el Señor, camino a dónde iba. ¿A dónde iba Pablo? Si no mal recuerdo, iba a Damasco. ¿A qué iba? ¿A usted es cristiano? Métanlo al bote, métanlo a la patrulla, métanlo a la cárcel, castíguenlo, enciérrenlo, hostíguenlo, humíllenlo. A eso iba. Hasta que vino el Señor y le dijo: momento. Hasta ahí, hasta ese punto. En el versículo que vamos a leer a continuación, cuando Pablo se convierte en un digno de confianza para el Señor. ¿Cuándo? Cuando tienes esa versión. Ajá. Pues vamos a ver los pasos que se dieron. Veamos versículo 15. En el versículo 15 dice. ¿15 de cuál? De lo que estamos leyendo siempre. De 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 16. Pues veamos el versículo 15. El versículo 15 dice: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Y el 16: y si encontré misericordia, fue para que en mí primeramente manifestase Jesucristo toda su paciencia. Él se convierte en digno de confianza cuando reconoce que Cristo es el Señor y el Salvador. Señor y Salvador. Ahí empieza el Señor como a decir: bueno, pero para que Él lo reconociera, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que pasar? Fíjense que la mayoría de los que están en la iglesia están acá porque han tocado fondo. La mayoría son como aquella parábola del hijo pródigo, ¿ya? Hasta que tocaron fondo, reconocieron. ¿Y en qué momento creen ustedes que Pablo empieza a ver esta gran verdad en su ser? ¿En qué momento? Cuando reconoce que Él vino a salvar a los pecadores. Pero ¿en qué momento se da ese reconocimiento? ¿Qué piensan ustedes? Cuando es reconoce el primer pecador. Cuando dice que vino, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Muy bien. Veamos esto. Cuando tuvo su encuentro con el Señor, ¿qué le sucedió a Pablo? Cambió su vida. Quedó ciego. Quedó ciego en primer lugar. Quedó ciego. ¿Qué creen ustedes, todos ustedes que ven, al igual que yo, que de repente perdamos la vista? Que nos sumamos, que nos introduzcamos a la oscuridad del ser. El que nació ciego, pues difícilmente experimentó qué es la luz. Pero nosotros vemos esto, es luz. Afuera hay luz. Miramos la televisión. Puedo leer la Biblia. Puedo hacer maravillas con mis ojos. Y si te quedas ciego, ¿qué pasaría por tu mente? Se siente un tormento. Algo de interior, una angustia. Angustia, soledad. Tristeza, uf, paremos de contar. Fíjense que, por ejemplo, las personas que padecen diabetes, generalmente, si no se cuidan, uno de los primeros problemas es la vista. Y muchos han llegado al ocaso de su vida, no solo diabéticos, sino ciegos. ¿Y qué es una persona ciega? ¿En qué se convierte? En un estorbo para muchos. Arrinconado, inútil. Todo eso pudo haber experimentado Pablo durante tres días. Y la misericordia del Señor le devuelve la vista por medio del enviado del Señor. Y dice que le cayeron como estaba. Ahí es donde experimenta Pablo la confianza que el Señor le empieza a tener a pesar de lo desgraciado que fue. Insolente, blasfemo, perseguidor, ignorante, infiel. ¿Quién iba a devolver la vista a Pablo? Él se sintió como ustedes lo acaban de decir. Si a veces nosotros, hermanos, se nos quiebra un pie y nos convertimos en unos perfectos inútiles. Nos cuesta ir al baño, nos cuesta bañarme, nos cuesta saber levantarnos de la cama. Paremos subir al bus, manejar. Más de algunos quizás se habrá roto alguna pierna o a ver un brazo, qué sé yo, y experimenta su inutilidad, porque tiene que ser apoyado por otras personas para poder hacer muchas cosas, pues. Ahora imagínense perder la vista en el caso de este hombre. Entonces él, en su encuentro interior que tuvo para consigo mismo, reconoce a Jesús como el Salvador y él dice: el primero soy. Hasta ese título se da el de ser el primero. ¿Y por qué? Porque encontró misericordia y se manifestó la paciencia de Dios. Paciencia que él no tuvo con los demás. Veamos dónde es digno de confianza Pablo entonces. Si ya sabemos cuándo, ¿ahora dónde? Versículo 12. Me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. Pónganle atención a eso. Al colocarme en el ministerio. Yo creo que sí, versículo 12. Al colocarme en el ministerio. ¿Y qué es el ministerio de Pablo entonces? Fue llamado por el Señor para anunciar la buena nueva a todos los gentiles, a todos los paganos, romanos, griegos, gálatas, filipenses, o todos ellos eran cristianos. No, tenían muchos dioses, más los griegos, los romanos. ¿Cuántos viajes hizo Pablo? Entonces el ministerio que el Señor le otorgó a Pablo fue el ministerio de la evangelización a los que están lejos de Dios, fuera, en el mundo. ¿Ya? Imagínense eso. Ahí le dio confianza el Señor. Y el Señor confía en el ser humano. Cristo confió en un joven, en Juan, para entregarle a su mamaita. A los 11 les dijo, vayan, ustedes ya se saben lo que sigue, ¿no? Y prediquen el Evangelio. Y bautícenlos en Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo puede tener Dios confianza en el ser humano a pesar de todo lo que le ha defraudado el ser humano? Desde el mismo principio de la creación, lo puso en el Edén, lo pone en el paraíso, le da el señorío de todo, y sin embargo, falló el ser humano. Alaga. Hay una parábola que ustedes la conocen, que es la parábola de la viña, pero no la que está. Habían también en el Nuevo Testamento habla relacionado, y que al final Dios dice, voy a mandar a mi hijo, o sea, el patrón, para que lo respeten. ¿Y qué pasó? Mataron hasta el hijo. Voy a mandar a mi hijo para que estos se conviertan, para que estos crean que yo soy Dios. ¿Y qué pasó? Lo matamos. A nuestro propio Dios. Miren cómo es el ser humano de insolente con Dios. Increíble. Ahora, ¿por qué lo colocó el Señor en ese ministerio? ¿Por qué piensan ustedes? Ministerio de la evangelización a los paganos, a los gentiles. ¿Por qué lo colocó en ese ministerio? ¿Qué piensan? Vamos a ver. Porque tenía carácter, Iván. Usted dice porque tenía carácter. Porque Pablo tenía una convicción, luchaba por lo que creía, por eso perseguía a los cristianos. Y cuando se convirtió, luchó por lo que creía. Carácter, convicción. ¿Quién más tiene alguna otra? Confiaba. Ah, confió en Pablo. Pónganle atención a lo que ustedes están diciendo. Confianza, convicción y carácter. Veamos qué dice el versículo 12, el 13, perdón. Encontré misericordia y la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí para obtener vida eterna. Sumémosle el carácter. Sumémosle la confianza, sumémosle la convicción, sumémosle la misericordia del Señor y que lo llenó de gracia, porque sobreabundó en Pablo, ¿para qué? Para que él tenga vida eterna. Él, no tú, no tú, él tenga vida eterna. Y para los romanos y para los gálatas, que tengan vida eterna. Y está sobreabundando la gracia, y está sobreabundando la misericordia. Increíble, ¿no? Miren este hombre, pues. Increíble este Pablo. llega a reconocer en su humildad y en su sinceridad todo lo que el Señor era y por qué al final de cuentas quiere que Pablo tenga la vida eterna. Ahora pregunto, y ustedes tienen la respuesta ahí en el versículo, a ver si alguien me la dice, en el texto que leímos. Ya sabemos que hablaba Pablo, ya sabemos cuándo fue digno de confianza, ya sabemos dónde fue puesto para ser digno de confianza, ya sabemos el por qué. Ahora pregunto, ¿por qué es Pablo digno de confianza? Los que trajeron Biblia, lean el texto que leímos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 16. Ahí está la respuesta. Les doy 15 segundos. Porque él siempre hablaba de buena fe. Aún cuando no creía, él hablaba de buena fe. Y luego, porque lo invadió el amor de Cristo. Casi le atinó. Muy bien. Primero, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Primero. Y segundo, por la fe y la caridad que Pablo tuvo en Cristo. Esa es la respuesta. Por eso él es digno de confianza. Pregunto. ¿Quién eras tú antes de tener tu encuentro con el Señor? ¿Quién eras tú? ¿Ah? Un Pablo. Un insolente. Diríamos en buen chapín un desgraciado. Un abusivo. Un irrespetuoso. Pecador. Infiel. Asesino. Perseguidor. ¿Quién era usted antes de tener su encuentro con el Señor? ¿Quién era usted? No creyente en muchas cosas, pero ¿en qué cosas? En cosas que se dan muchas veces en la iglesia, en los grupos. Muy bien. Eso era antes de tener tu encuentro con el Señor. Y éramos ignorantes también, ¿verdad? Ignorantes. Porque no lograba, yo por ejemplo, en mi caso nunca había conocido yo al Señor. Yo pues fui engreído, abusivo de todo lo que dijimos de Pablo, ¿verdad? Pero él tuvo misericordia de mí y en un momento determinado tocó mi corazón y me hizo que creyera en él. Y entonces lo acepté como mi Señor y desde entonces 23 años vamos a cumplir. De estar batallando. Muy bien. ¿Quién eras tú? Miren. Aquí tal vez hayan más santos que de donde yo vengo. Prostitutas, drogadictos, borrachos, violadores. De todo eso hay, ¿en dónde? En la casa del Señor. Donde están los enfermos. Muchos tocaron tierra, tocaron fondo. El Señor los sacó de la porquería en que estaban metidos. Pero no han tomado en cuenta algo. Y se lo voy a poner de esta manera para que me entiendan y no se vayan a sentir ofendidos. ¿A alguno de ustedes se les ha tapado el retrete o la taza del baño, como comúnmente se dice? ¿Quién de ustedes es capaz de meter la mano para ver cómo sacan lo que está tapando? Ya lo hice. Se llenó de porquería. ¡Eso hizo Cristo contigo! Cuando te sacó de donde estabas metido, te sacó de la porquería. Y Él se manchó. Y no dudó en abrazarte y en besarte y en amarte. Esa es la realidad. De ahí te sacó el Señor. ¿Por qué razón te sacó de ahí? Pregúntatelo. ¿Por qué? Sencillo. Porque el Señor quiere que vivas eternamente. Esa es la realidad. No te está ofreciendo un puesto en el gobierno. Eso es pasajero. No te está haciendo hacerte millonario hoy. Eso es pasajero. No te está ofreciendo darte casa. Eso es pasajero, porque al final te mueres y no te vas a llevar nada. No te está ofreciendo un cuerpo eterno en esta tierra donde hay sufrimiento, dolor, muerte, lágrimas. No. Te está ofreciendo la vida eterna. Ponle atención a eso. Pero aquí viene el problema. ¿Qué tanta es tu confianza en el Señor como para aceptarlo? Y sin embargo, el Señor te sacó de un lugar y te dice: aquí pagué yo el precio. Mira mis manos. Mira mis pies. Mira mi inmovilización a causa del pecado tuyo. Pero me entregué por una simple razón. Porque tengo confianza en ti, en que no vas a defraudar el sacrificio que hice por ti. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tanto hay que valorar esto? Ahora, el Señor confía en ti. Definitivamente. La hermana dijo: no es lo que viví. ¿Cómo es que la cosa? No es lo que viví. No, ¿cómo es? No es lo que tengo, sino lo que viví. Lo que ya no tengo. Lo que ya no tengo. Y tiene razón. Si tiene 60 años, no los tiene. Ya se escurrieron. Ya. Hoy vive. Mañana no sabemos. Mañana no lo sabemos. Y es cuando el Señor te va a preguntar: ¿qué hiciste con la confianza que yo tenía en ti? Yo le pregunto a usted: ¿cuál es la persona en quien usted más confía? La persona, no más decir Dios, Jesús, nada, la persona. ¿Quién es? Ya está enterrada. Ya se murió. Sí, era mi madre. Su mamá. Oiga lo que dijo. Confiaba a ciegas en su mamá. ¿Por algo será? Por algo será. Y así tenemos quizás un amigo, un compañero de trabajo, la novia, el novio, la esposa, el esposo. Ahora, ¿cómo nos sentiríamos si esta persona nos defrauda? ¿A usted lo ha defraudado alguien en quien usted tenía confianza? Sí. ¿Y cómo se ha sentido? ¿Cómo se ha sentido? Yo le voy a decir cómo se ha sentido. Primero, decepción. Triste. Tristeza, humillado y por último como la grandiosísima. Así. Así es como hablamos los guatemaltecos. Así de simple. Ahora imagínate tú has defraudado al Señor en tu quehacer. Y Él te consideró digno de confianza al colocarte aquí. ¿Para qué? ¿Para qué te colocó acá? ¿Para que vengas a calentar la banca? No. No. Para trabajar en la obra divina. ¿Y qué es trabajar en la obra divina? Trayendo más. Ahí está. Más. Correcto. Llevar el mensaje a los que no conocen. Correcto. Presentando el mensaje. Evangelizando. Así es. Y entonces, ¿cuál es el proyecto para este año, enero, febrero y marzo? Por lo menos traer uno, cada uno. ¿Y quiénes se comprometen con el Señor a traer ese uno cada uno? Bendito y alabado sea el Señor. Démosle un aplauso a los que se comprometen, a los que han entendido que el Señor los quiere porque los sacó de donde los sacó, porque quieren que viva eternamente y porque el Señor confía en ti. Interesante. Si el Señor confía en ti, la pregunta es ¿por qué también? Y fíjate que el Señor no ve tamaño, o sea, estaturas, no ve razas, no ve poderío económico, no ve si eres gordo, si eres flaco, si eres pelón, si eres peludo, si eres feo, si eres fea, si eres atractivo. No. A él no le importa eso. Simplemente te ama como eres, con amor eterno. Y por eso te ha dado un ministerio. Inclusive el hermano de la música es de su ministerio. Y por ahí es que el Señor lo utiliza, por lo mismo. Pero, ¿por qué? Porque tú has encontrado misericordia en Él, Señor, y te ha llenado de gracia. Yo puedo preguntar, hoy no vino su esposo, lo extrañamos. El hermano, ¿qué don tiene el hermano? De regañar. Carácter tipo Pedro, muy bien, el don de regañar. Servicio a la iglesia en general, muy bien. ¿Usted viene seguido? Sí, es servidora también. Muy bien, ¿qué don tiene ella? Ella tiene el don de la oración. El don de la oración, muy bien. Usted también viene seguido, muy bien. ¿Qué don tiene ella? Tili. Es muy perseverante, ella también el don de la oración y tiene mucho sigilo. Bien, oración, sigilo y perseverancia. Fíjense que ¿por qué no les pregunté qué don tienen cada uno? Porque quien da testimonio es la asamblea, no uno mismo. Y ese don que tienen, ¿a dónde tiene que ser puesto? En el ministerio. Al servicio. En el ministerio general. Desde tu estado de vida y desde tu vocación, porque tú eres un ministerio andante, aunque no lo creas. Y el Señor te llenó de su fuerza y del Espíritu Santo. Pero aquí tenemos el problema. A pesar de que el Señor te dio la gracia, a pesar de que te llamó para que tengas vida eterna, no te lo crees. Y saben que no es problema solo de acá, problema general. Poco a poco el ser humano está perdiendo su confianza en el Señor. ¿Y saben por qué? Porque el ser humano a puro tú quiere que se haga su voluntad y no la de Dios. El ser humano quiere gobernar y entonces está yendo hacia un precipicio, precipicio, muerte, desolación, angustia, temor, terror. Miren, hace poco trompadas entre Trump y los otros, que no me recuerdo cómo, de dónde son, de Irak o de Irán. Vienen estos, lanzan misiles y se echan a unos inocentes que iban en avión, 180. ¿A eso puso el ser humano Dios en la tierra? Pero la necedad del hombre la ceguera del hombre, el ser un blasfemo, porque hoy las iglesias en España están más que vacías, hoy hay más divorcios, hoy estamos pro aborto, hoy estamos en contra de la educación religiosa, hoy vemos que criticamos al sacerdote, criticamos al líder, criticamos a todo mundo porque somos insolentes, porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Y saben que lo peor, eso está dándose en el lugar donde los hijos ya no respetan a los papás, donde se vuelven insolentes con los papás, donde creen que por un telefonito, que porque pueden usar Facebook, que porque pueden usar Google, que porque pueden usar la tecnología, son más aviondos, son más perfectos. ¡Momento! La sabiduría ante todo. Ahí sí que, como dijo la hermana, y la vamos a volver a citar, lo vivido, el experiencia. Así de simple. Entonces tu tarea es grande. Entonces ustedes me pueden decir, es que apenas somos 15, es que apenas somos 8, es que apenas somos 30, es que apenas somos 40. ¿Cuántos millones de católicos hay en el mundo? ¿Tienen algún dato por ahí? Son como, pongámosle así bajito, ¿va? Como 1,000,000,000, pues, va, de católicos. Ahora pongámosles cuántos cristianos hay en el mundo. De todas las denominaciones, que sea cristiano. Doblamos, triplicamos la cantidad, si no estoy mal. ¿Y cuántos iniciaron eso? 12. ¿Y entonces usted? Son 12. Es que muchas veces, hermano, sin ofender a la vida, muchas veces se es religioso. Pero no se es cristiano. Se es como Pablo, religioso. Sí, pero no se es cristiano. No se es cristiano. ¿Los romanos qué eran? ¿Religiosos? ¿Politeístas? ¿Y a cuántos convirtió Pablo? ¿A cuántos griegos? ¿A cuántos gálatas? ¡Uno! ¿Y los doce a dónde fueron? ¿Y ustedes qué me van a decir? Es que la política, es que la ideología de género, es que la universidad, es que los estudiantes, es que la ciencia, es que las prostitutas, es que los... Momento. El Señor te puso a un ministerio. ¿Quieres que tengas la vida eterna? Y con uno que tú traigas, ya te salvaste. Ya te salvaste. No vaya a ser que nos pase como Moisés, pues. Tanto batallar en el desierto, ¿durante cuántos años caminaron? ¿Cuánto? ¿Llegó a la tierra prometida? Llegó, pero no entró. Ustedes llevan 23 años. Mira, tendrían que llegar a la tierra. Estoy diciendo al Señor, mira, cuando ya te llame a su presencia, bueno, yo puse mi confianza en ti. A ver, ¿qué hiciste con ese ministerio que te di? Ah, bueno, Juan, Pedro, Pablo, Patricia, Noemí, Carlos, sí, todos estos, paz. Eso es lo que quiere el Señor. Porque Él ya fue misericordioso contigo. Y entonces tú tienes que aplicar esa misericordia en el otro, sacándolo de su porquería en que anda metido. Y si no quieren ir muy lejos, miren, ¿saben cuál sería el triunfo que se puede anotar cada quien? Que traiga al familiar que nunca quiere saber nada de la iglesia. Vamos a ver. Vamos a ver. Tú pon la fe, porque Cristo es caritativo contigo. Veamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 819. En su numeral 819 dice, sencillo, no lo voy a leer todo. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él y de por sí impelen a la unidad católica. Ahora ustedes van a preguntar qué tiene que ver esto con la confianza. Pues les digo, ustedes primeramente son iglesia. Y la familia es iglesia doméstica. Y el ministerio es una iglesia interna dentro de la misma iglesia. Cada comunidad, cada ministerio, de verdad, paremos de contar. Estos medios desde las cuales se sirve el Señor para que los demás se encuentren con Él. Entonces, por eso les proponía, empiecen con algún familiar, tal vez el más necio, el más tonto, porque eso al final de cuentas, si acepta, eso va a ser. Y si no, pues al vecino, a la vecina. Pero esta comunidad tenía yo entendido que años atrás aquí no cabía nadie, según tengo entendido. No les estoy diciendo ustedes tienen la culpa. La culpa es de los que se dejaron seducir por el demonio, punto. Pero ustedes tienen que seguir manteniendo esa fe, esa llama. Muy bien. Hay una anécdota simple. Se trata de un gran rey de Polonia, y quiero que le pongan atención. Este célebre rey consumó grandes hazañas. Cuando le preguntaron cuál era el secreto de su éxito, les dijo: soy hijo de un gran padre y siempre llevo conmigo un medallón con su retrato. A menudo lo miro. Y cada vez que se disponía a entrar en combate, miraba el retrato de su padre y extraía de él el valor necesario. Cuando tenía que reunirse con sus consejeros, hacía lo mismo y luego actuaba con limpieza. ¿Cuántos de ustedes miran el retrato de su padre? Y él está ahí por cobarde. Ahí está. Por valiente. Por valiente. ¿Quién fue el cobarde? ¿Quién fue el cobarde de los 12? ¿Quién fue el cobarde? ¿Quién? Judas fue el cobarde. Ese fue el cobarde. ¿Quién era cobarde? Pablo. Después fue valiente. Todos los que son valientes, ¿dónde terminan? Pero eso lo hace más valiente. Entonces de nada te sirve que lleves la estampita, que lleves la crucecita, si eso no te inspira valentía para tu ministerio. Es una gran cosa que debe de hacer el creyente. Llevar consigo la voluntad de Dios en el corazón y luego, antes de hacer cualquier cosa, consultarla siempre. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? ¿Dónde? Muy bien. Usted dijo correctamente. Aquí está la voluntad. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Tanto les cuesta ver los retratos para hacerse valientes? Hermanos, no olvides lo que fuiste antes que el Señor tuviese misericordia de ti. No lo olvides. No olvides que te ha colocado en un ministerio porque eres digno de su confianza. No le defraudes. No le defraudes. San Francisco no le defraudó. Papa Juan Pablo II no le defraudó. Teresa de Calcuta no le defraudó. Ustedes tienen santos con los que han conocido y convivido. Digo convivido en el sentido de la santidad. Y aún así no hay ejemplo, por Dios santo. Qué desprecio. Fuéramos otros, diferentes. Algo que hay que tomar ejemplo. Ya vamos a terminar. Juan Pablo II, ¿cómo se miraba en las últimas apariciones? ¿Cansado? ¿Cómo? Enfermo. Pero siempre resplandeciente. Muy deteriorado. Muy deteriorado. Decrépito. Hasta cierto punto inútil. Babeaba. Había que estarle recogiendo la baba. Pero él dio la vida hasta el último minuto por la evangelización. Ahí está. A pesar de que le decían, no, momento. Y entonces tú. Y es contemporáneo tuyo. Es contemporáneo tuyo. Y entonces hay que sacar valentía. Hay que seguir luchando, hay que seguir sacrificándose, hay que seguir sacando fuerzas de flaquezas porque el Señor te ha llenado con tu Espíritu Santo y eres digno de toda su confianza. Y siempre debes de ver la imagen de Cristo y consúltale para hacer lo que Él quiere. Pongámonos de pie. Yo creo que el Señor te ha hablado lo suficiente por medio del ejemplo de Pablo. Yo creo que tú tienes una meta: no defraudar a quien se sacrificó por ti en la cruz, porque Él confía en ti. Confía en ti desde tu estado de vida, desde tu vocación. Confía en que vas a ser como esposo o un sacerdote en el hogar, un ejemplo de Cristo. Como madre igual y como hijo también. Hay personas que confían en ti. Familiares, vecinos, quizás compañeros de trabajo, quizás el niño que inocentemente te abraza, que puede ser tu nieto, y que ríe contigo por las gracias que tú le haces. Tu esposa confía en ti. Tu esposo, tus hijos. Y si un ser humano es capaz de confiar en ti, imagínate el Señor que te ha llenado de sus dones, de su espíritu, y que te ha encomendado una misión. Porque aquellos que le han defraudado han probado lo miserable del ser humano. El rey David, Salomón, Sansón, Judas. Y es tú, aspira a la vida eterna. Señor, permite que tus hijos tengan un ejercicio espiritual y con sus ojos cerrados puedan ver en su interior cuánto les amas, cuánto les confías. ¿Cuánto están dispuestos a responder al engrandecimiento de esta iglesia tuya, de esta comunidad, de este ministerio? Yo solo te pido por ellos, Señor, para que no los desampares y les des la valentía necesaria y que sus labios se abran para que puedan proclamar tu palabra. Y a mí te doy las gracias, Señor, por haberme traído acá este día y por haberme utilizado, porque siervo inútil soy, Señor. Haga su oración, hermano, y déjese llevar por la intimidad de la melodía y tenga en su interior ese encuentro con el Señor. Sepa escuchar la voz del Señor en su interior. Bendice este pueblo tuyo, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.